criticar, desnudos y ponerse un buen disfraz. Bien, se anima a mostrarse igual, es cuando nadie lo mira y nada tiene que ocultar. No busques más temor al que dirán. Yo te digo que es la solución, que mostrarse así es lo mejor. Yo te digo que es la solución, que mostrarse así es lo mejor.